regresará. Mis abuelas lloran. Y si ese ya no es un mar, ¿dónde iremos a parar? Si no se encuentra una, si este amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más los besos que le diste. Palma azul, thank you. Thank you. Thank you. Yeah. estamos muy felices porque todo ha sido maravilloso. Fiesta porque vino mucha gente y como bancó un clásico, muchísimos años desplegando su arte, su encanto, así que nos representa mucho a los argentinos en general, a viejos, jóvenes y mayores, todos por igual, unifica las edades y los tiempos, mucha gente, mucha música, mucho baile, todo ha sido maravilloso. Música, mucho baile y un conjunto que nos representa mucho a la vida, jóvenes y mayores, todos por igual. Estamos muy felices porque todo ha sido maravilloso. Estamos muy felices porque maravilloso.